Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra, por una nueva república. Sigue escuchando a Molotov con Cóctel Molotov. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, estimados amigos y hermanos en Resistencia de Radio La Nueva República, un abrazo muy afectuoso, muy sabroso, muy afectuoso desde el sur de Veracruz. Para todos los que nos están sintonizando en esta frecuencia en internet de Radio La Nueva República en www.lanuevarepublica.org. Sean bienvenidos a un cóctel Molotov más. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día que nos estés escuchando, sintonizando en esta radio en Resistencia, en esta radio hecha por hombres y mujeres libres, por hombres y mujeres conscientes y también valientes, cómo no, porque se necesita valor para poder difundir todo aquello que los medios tradicionales como la televisión, como Te Idiotiza y TV Apesta, ocultan. Los periódicos al servicio de la mafia en el poder, del gobierno impuesto, del títere de Salinas, Enrique Peña Nieto. Bueno, pues para eso están los medios alternativos de comunicación, como Radio La Nueva República. Un abrazo muy afectuoso para todos ustedes que están aquí en la sala de chat, muy participativos. Un abrazo al Urbanito, que está dando buenas recomendaciones, y claro que sí, vamos a hacerle caso, ya vamos a tocar esos temas en el programa. También para mi buen amigo Wook, que me recordó tempranito desde que llegué al chat que me grabara, ya me estoy grabando. Gracias también a la economicista que está saludando por acá, y desde temprano siempre se hace presente el economicista. Un abrazo muy afectuoso para él, para la Picasonis también, que ya parece mi mami, me está recordando también que me grabe, pero ya se le adelantó el buen Wook. También para Soquito, que es la presidenta de mi club de fans, así que los que quieran su credencial del club de fans del cóctel Molotov, así que pues con Soquito diríjanse, por favor. También para Seti, para mi buena amiga hasta allá, hasta TJ, hasta Tijuana, hasta el norte del país, hasta el noroeste del país. También para Demian, allá al Distrito Federal, un abrazo muy afectuoso, Demian, siempre muy respetuoso, muy colaborador, muy atinado en todos sus comentarios. También para Nonoy, que anda por acá, no la he leído, me parece que no la he leído en la sala de chat, pero por aquí anda también saludando. Bueno, para mi buena amiga Mona Lisa, hasta allá, hasta el norte del país, hasta Reynosa, un abrazo muy afectuoso. También por ahí me iba a estar escuchando pues alguien a quien yo considero la voz oficial de Radio La Nueva República, porque nos ha hecho varios spots, varios promocionales de Radio La Nueva República, muchos de los spots que pongo y que ponemos varios de en nuestros programas, pues son grabados con su voz, la voz, casi la voz oficial de Radio La Nueva República. A mi primo hasta allá, hasta Tampico, hasta Tampico, Tamaulipas, hasta Ciudad Madero, Tamaulipas, un abrazo afectuoso a Noé Herrera, productor y locutor de radio allá en, pues en esta ciudad conflictiva, y ya vamos a tener información de todo esto también que está pasando en nuestro país y que queremos, pues no queremos dejar de lado, porque los medios están pues luchando por tratar de ocultar esto, pero vamos a dar información sobre esto. Bueno, también en Twitter tenemos algunos saludos para la gente que se está reportando vía Twitter. Y por ejemplo a @martinrtnews, para obviamente para el tweet de la radio La Nueva República, @nuevarepublica, @josuetv, y para @itzilonga. Bueno, ahorita regresamos después con más saludos. Los voy a dejar con esto de Lasgo, es Something. Don't wanna say I'm sorry.

Bueno, pues ya regresamos y vamos a empezar pues saludando a la gente de Twitter, a continuar con esta saludadera, porque es que la verdad es que todo mundo se pone por ahí. Quiero saludar a arroba Seti Morena 2013, arroba Juan Valgar, arroba... ahí soy un montón. Bueno, arroba una lluvia de café, arroba Prometeo Nuclear, arroba Cindy Revolución, arroba Tigre Ceballos, arroba Nieto Mafia, arroba Momo Sosa, arroba Rocíos con doble S al final, arroba Galván Ochoa. Claro que sí, para todos ellos saludos. Bueno, queremos quiero empezar con este tema, pues que se trata de dejar de lado, de presuponer que no se, que no está sucediendo nada, y es esto pues de las balaceras, explosiones, persecuciones en Tamaulipas, sobre todo en el sur de Tamaulipas, en la zona de Altamira, de Ciudad Madero y de Tampico. Y es que desde el viernes empezó la matazón, empezó la balacera, y pues desde ayer también continuaron los enfrentamientos entre pues estos grupos rivales del Cártel del Golfo. Hay algunos que mencionan que es el mismo Cártel del Golfo en sus diferentes plazas, que supuestamente el Cártel del Golfo desde Matamoros mandó un nuevo jefe de plaza a Tampico, y a los de Tampico no les pareció, y se supone que en el camino de Matamoros a Tampico lo intervinieron y lo mataron. Incluso dicen que también en el sepelio también fueron y masacraron por ahí, creo que a la esposa de esta persona. Y bueno, pues muchos dicen que es el mismo Cártel del Golfo, entre las mismas células, entre los jefes de plaza de Tampico, Altamira, Ciudad Madero, y Altamira está apoyando a los de Matamoros. Y bueno, pues en el puerto de Tampico no se dejan, y hasta el momento se reportan al menos pues 4 presuntos delincuentes muertos, así como 2 militares. Ya en algunas cuentas suman 17 hasta 18 los fallecidos por los enfrentamientos entre grupos criminales iniciados desde el fin de semana, por la disputa interna del Cártel del Golfo por el control del municipio en la zona de Tampico, en la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira. El día de hoy aparecieron 3 cuerpos más con huellas de violencia en la colonia Adolfo López Mateos, en los límites con Altamira. Y hasta hoy suman 17 o 18 los fallecidos por enfrentamientos entre grupos criminales. Obviamente, el gobernador estatal, este títere que tiene un negro historial, Egidio Torre Cantú, dijo en entrevista en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, que desde hace tiempo no se presentaban hechos violentos en los municipios del sur, y consideró que estos son el resultado de las acciones emprendidas en el combate a la delincuencia. Ajá, sí, cómo no, ¿verdad? Se quiere hacer caravana con sombrero ajeno, gracias al combate a la delincuencia emprendido por ellos, es que se están reacomodando, sí, cómo no. También Egidio Torre, este títere, este viejito títere del sistema, dijo que se realizará un importante despliegue de 5,000 efectivos en esta zona, 5,000 policías y militares para vigilar las carreteras tamaulipecas que colindan sobre todo con Nuevo León. Mientras también reportó a 4 personas detenidas con un arsenal por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Incautaron ahí en Tampico 7 fusiles de asalto, un lanzagranadas, 3 subametralladoras, 5 granadas y otros artefactos explosivos. Este arsenal fue localizado gracias a una denuncia ciudadana. Obviamente, ¿verdad? Nunca un trabajo de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Estas 2 viviendas ubicadas en el sector centro de Tampico, en donde fueron detenidos 4 hombres, 4 varones, y fueron decomisados 62 paquetes de marihuana, 119 dosis de cocaína, 2 vehículos de diferentes marcas y modelos, material táctico diverso y 6,674 pesos mexicanos. Pero ¿saben qué? Esto es lo menos. Estos son los narcomenudistas, porque los principales promotores, los principales criminales organizados, esos siguen intactos. Esos siguen dando órdenes. ¿Y saben qué? Lo peor es que siguen dando órdenes desde los pinos. Ni más ni menos. Hay gente que está reportando que son más de 60 los muertos en esta zona del sur de Tamaulipas, en Tampico, Madero y Altamira, que no son realmente 17, pero bueno, Egidio Torre dijo que nada más 17, aunque algunos están diciendo que Egidio está minimizando los hechos, como siempre, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que no atacan la raíz, simplemente agarran a los más débiles. La verdad es que los principales criminales se encuentran más arriba, en el gobierno del estado, en el gobierno de la república, ¿verdad? Bueno, continuamos con más música y regresamos con más información. Esto es algo que se llama ¿Y qué onda con el amor? What About Love, de Austin Mahone. Espero que les guste. Y estás escuchando el Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Un saludo para todos ustedes que nos están sintonizando en esta mañanita por acá en el sur de Veracruz. Muy fresca, muy sabrosa, con un clima como de 26 grados centígrados. Incluso hace ratito hasta lloviznó, leve, pero lloviznó. Regresamos. Yeah. Once, you're hot like the summer. Please help me remember the reason that you said bye, bye, bye. You're moving on, you say. Here I stay. I'll take this pain, yeah, I can. But what about love? What about our promises? What about love? You take it all. About love.

pues estamos de vuelta en el cóctel Molotov. Por acá la charla en la sala de chat está muy, muy interesante. Y bueno, pues, por acá estaban proponiendo algunos temas. Por ahí dicen que estoy que es casi como una catarsis el cóctel Molotov. Y sí, la verdad es que sí, sirve para sacar un poco sentimiento de injusticia. Y bueno, la verdad es que mucho sarcasmo en este programa, pero también, como dice Wook, sirve para tratar de manera seria y objetiva algunos temas que están pues en el momento, que están pues causando debate, que están causando pues que se revolotee la inteligencia. Y bueno, uno de ellos es pues esta pues la sepultura del Instituto Federal Electoral transformado en Instituto Nacional de Elecciones. La verdad es que solamente fue un cambio de nombre, pero sigue enquistado este tumor, este cáncer que hace daño a la sociedad mexicana, que hace daño a todo nuestro país, que es la colocación en este instituto encargado de las elecciones en nuestro país, colocación de títeres a modo de los partidos. Quienes avalaron la ilegal rebase, el ilegal rebase de tope de campaña de los actuales diputados federales para salvar a Enrique Peña Nieto en la elección del 2012, pues hoy recibieron como premio ser reelectos para el nuevo Instituto Nacional de Elecciones, como presidente Lorenzo Córdoba y el filopriista Marco Antonio Baños y el propanista Benito Nassif. Esos repitieron con 417 votos a favor, fraguados desde la dupla PRI-PAN y la corriente de los chuchos del PRD, así como los partidos satélites o mini partidos o partidos enanos del PRI como el Verde Ecologista, el PANAL e incluso algunos del viejo PT, y con 41 votos en contra del Movimiento Ciudadano, algunos del PT y una veintena del PRD, más 4 abstenciones, fueron seleccionados los 11 integrantes del Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones, el INE, por un periodo de 9, 6 y 3 años. Córdoba Vianello, quien con Marco Antonio Baños, Benito Nassif, aceptaron el reajuste que la dirección de prerrogativas de los partidos políticos propuso para evitar que Peña Nieto violara la ley electoral, cargándole los gastos a actuales diputados priistas, estará al frente del Consejo por 9 años, en tanto que Baños y Nassif por 6. Ahí está la repartición, el pago de cuotas, por evitar que el títere Peña Nieto violara la ley electoral. De acuerdo con la reforma constitucional, el Consejo General pasó de 9 a 11 integrantes. De esas posiciones, descontando a Córdoba, el PRI se quedó con 4, PRD y PAN 3 cada uno. Las cuotas para el PRI quedaron así: Baños por 6 años, Enrique Andrade González por 6 años, Beatriz Eugenia Galindo Centeno por 3, Adriana Margarita Favela Herrera por 9. Los del PAN: Benito Nassif por 6 años, Arturo Sánchez por 3 y José Roberto Ruiz Saldaña por 9 años. Para el PRD fueron las siguientes posiciones: Cirito Murayama por 9 años. Ciro Murayama, imagínense, este que en Twitter se le ha pasado tirándole a Morena, al Movimiento Regeneración Nacional y a Andrés Manuel López Obrador y a Martí Batres. Alejandra Pamela de San Martín Ríos y Valle, 6 años. Y Santiago Castillo, 3 años. El presidente del INE y 11º lugar del Consejo, Lorenzo Córdoba, es identificado tanto con el PRI como con el PAN, como una de sus posiciones, El coordinador del PRD afina la corriente de los chuchos, obviamente de los traidores, de los chuchos. Bueno, todos los chuchos son traidores. Y presidente de la Junta de Conciliación Política, Silvano Aureoles, sostuvo que el proceso de elección fue cuidadoso, pulcro. El chiste se cuenta solo. En donde la novedad es la integración de un órgano autónomo, independiente, sí, cómo no, que le dio certeza y credibilidad al proceso, como lo fue el Comité Técnico de Evaluación. Ay, ay, ay, este Silvanito Aureoles, este michoacano. Hemos sido muy cuidadosos de no violentar los procedimientos, dice. Apegarnos estrictamente a lo que dice la Constitución. Sí, cómo no, ¿verdad? Pero qué bonito abren la bolsa del pantalón para que les sigan llenando de billetes sus bolsas. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, luego de calificar de bufones a los legisladores, recordó que ellos, los diputados federales, no iban realmente a elegir a los consejeros, pues la lista de 11 ya había sido acordada por el gobierno y sus aliados, el PRI, el PAN y los chuchos del PRD. Aquí, simplemente, dijo Ricardo Monreal, será una comparsa. Ustedes no aprobarán nada. Por eso, nuestro voto en contra. Este INE no garantiza imparcialidad, ni certeza, ni independencia, ni objetividad, ni tampoco garantiza observar el principio de legalidad o el de certeza jurídica, alertó Ricardo Monreal, coordinador de Movimiento Ciudadano. Este INE nace viciado de origen. Este INE nace estigmatizado. Este INE nace por actos de una profunda corrupción moral. Es la primera vez en muchas décadas que se actúa así, sin un amplio consenso, reclamó Ricardo Monreal. Y obviamente salieron los opilotes a hablar en contrapartida, como la San Juana Cerda Franco de Nueva Alianza, también pues un partido satélite del PRI, que enalteció a los nuevos consejeros y que dijo que este INE va a recuperar la credibilidad de la institución. Una vergüenza, la verdad. También Manuel Huerta Ladrón de Guevara del PT señaló que, así como en la mayoría de las leyes que votan los priistas y chuchistas sin leerlas o saber qué tratan, así votarían a los 11 nuevos consejeros sin conocer sus currículums, ¿verdad? También adelantó Manuel Huerta que el proceso de elección deslegitima desde ya la organización de los comicios federales en 2015. Claro que sí. Es una vergüenza que esté sucediendo esto, y con esto, contra esto, vamos a seguir luchando por la vía pacífica, porque el Movimiento Regeneración Nacional tenemos que fundamentar nuestro trabajo en la organización, en la concientización, en la cachetadera de gente para que despierte. ¿Y tú estás haciendo tu trabajo? ¿Estás despertando más gentes? Con que empieces con tu familia es más que suficiente. Con que hagas esa tarea que va a servir para el futuro de México. Como lo he comentado en muchas ocasiones en la sala de chat, tal vez no nos toque a nosotros. No nos toca a lo mejor ver esto, pero la verdad es que, pues, la verdad es que me conformo que a mis hijos o a mis nietos les toque vivir en un país de gente despierta, ¿verdad? Bueno, pues ahí está la información de este nuevo IFE disfrazado. Te dejo con más información. Esto es algo de Lana Del Rey y Cedric Gervais, Summertime Sadness. Y regresamos ya para la última parte del cóctel Molotov. Regreso. Style.

El primer paso para superar la pobreza es organizarse. Saber organizarse es la ciencia maestra de una sociedad. La ciudadanía bien organizada, activa, fuerte y participativa genera autorregulación, la protección de sus derechos humanos y la gobernabilidad. Una variedad de temas, inteligencia emocional, asertividad, poemas, música variada. Escucha Variedades Ciudadanas con Onoy, los miércoles a las 19 horas, solo aquí, por Radio La Nueva República. En nuestras manos. Radio, radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Sigue escuchando a Molotov con Cóctel Molotov. Bueno, pues llegamos al último segmento del Cóctel Molotov del día de hoy, agradeciéndoles el favor de su atención, de la gentileza que tuvieron para estar escuchando todo el berreo que hace un servidor desde el sur de Veracruz para todo el mundo a través de la frecuencia en internet en el www.lanuevarepublica.org. Bueno, pues también quiero comentar pues la gira de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal el 9 y 10, mañana y pasado. 9 y 10 de abril del 2014, asistirá a las asambleas informativas del Morena, el Movimiento Regeneración Nacional, sobre las reformas hacendaria y energética en el Distrito Federal y Estado de México. Así que, pues ahí les van, para que se vayan poniendo de acuerdo, para asistir este miércoles, el día de mañana, 9 de abril, a las 5 de la tarde, en la explanada de la delegación Venustiano Carranza, ahí en el Distrito Federal. A las 5 de la tarde, a las 7 en la explanada delegacional Cuauhtémoc, va a la explanada de la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal, y el jueves 10 de abril estará a las 5 de la tarde en la delegación, en la explanada de la delegación Milpa Alta, y a las 7 en la explanada de la delegación Xochimilco. Ahí está. Aquí en la página de lanuevarepublica.org está la gira AMLO en el DF el 9 y el 10 de abril del 2014. Asiste, invita a tus vecinos, invita a tu familia para que se vea el esfuerzo de todos los mexicanos conscientes, valerosos, los que ya despertaron. Así que pues ahí está la invitación para que asistas a estas asambleas de Morena, con la presencia de el presidente del Consejo Consultivo de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a estas asambleas informativas de Morena, 9 de abril en la delegación Venustiano Carranza y en Cuauhtémoc, a las 5 y a las 7, y el jueves 10 de abril en la delegación Milpa Alta y Xochimilco, a las 5 y a las 7. Ahí está la información, también para Urbanito, que estaba pidiendo que anunciáramos esta información. Bueno, pues ahí está. Quiero enviar un saludo también a Chico Ace Ocelot, a Urbanito, a Wook, a Economicista, a La Picasonis, a Soquito, a Salvador, a Seti, a Lluvia de Café, a Demián, a Nonoy, a Mona Lisa, a Seti, a Albert Juve. Bueno, a un montón de gente que nos está sintonizando, que no está también en la sala de chat, pero que sí está conectada con la frecuencia en internet de Radio La Nueva República, que están en sus oficinas, que están en sus casas con el radio a todo volumen, como un servidor que luego termino mi programa y dejo a todo volumen Radio La Nueva República para que escuche todos los vecinos. Bueno, ha sido un placer haber estado transmitiendo. Recuerda que Cóctel Molotov son los martes, terminando don Jorge Saldaña y su programa, su noticiero, su programa El Alternativo, acompañado por Mona Lisa. Bueno, pues todos los martes a las 11, de 11 a 12 aquí nos vemos. Te voy a dejar con una última canción que a mí me gusta mucho para que termines energéticamente este cóctel Molotov. Algo de los Chemical Brothers, Block Rocking Beats. Nos escuchamos el próximo martes. Sigan con la programación de Radio La Nueva República, que a continuación viene La Conexión Morena, con toda la banda de Morena Monterrey, Morena Nuevo León, y el espacio de resistencia del colectivo Zócalo, luego La Vaca Multicolor con Axiel, y muchos audios más, El Estado de los Estados, Discrepancias, Chiapas Expediente Nacional, y a las 9 de la noche, Sinuoso Camino, con mi amiga Una Lluvia de Café. Nos escuchamos el martes, 11 de la mañana, por Radio La Nueva República. beat.